Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en Punto Radio, comienza aquí y ahora la edición de hoy lunes 17 de enero de 2011 del Deporte en Punto. Y lo hacemos con dos horas de radio por delante, con un montón de información deportiva que paso a enumerarles en nuestra portada de titulares. Comenzaremos en Huesca, hablando con Sergio Brauder de la capital, de esa derrota del Huesca en Valladolid por 2-0, mal partido, y otra vez con esta derrota, vuelta al sufrimiento. Oiremos lo que decía en rueda de prensa Onésimo Sánchez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, un Huesca que ya piensa en su próximo rival en casa, en el Alcoraz. Será el Albacete el próximo sábado por la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Nuestra primera parada será el Huesca y la Liga adelante, pero después nos iremos a dar una pincelada, como hacemos todos los lunes, en torno a lo que ha acontecido en la última jornada dentro del grupo segundo y tercero de la segunda división Belpa para el La Muela y el Teruel. Sobre las 7 y media de la tarde, más o menos, pues abriremos nuestro amplio bloque dedicado al mundo de la tercera división con Ramón Lozano desde Zaragoza. Ramón Lozano es nuestro entrenador particular, nos analizará lo acontecido campo a campo en la jornada de este pasado fin de semana en tercera. Y nos vamos a centrar en un montón de partidos de equipos de nuestra zona de cobertura, información que nos acercarán nuestros distintos corresponsales. Ya que estaremos en el Alto Ricón 1, Villanueva 0. Oliver Miranda desde Alto Ricón nos acercará esta crónica y también hablaba con Félix Jiménez, el entrenador de un Alto Ricón que ganaba el final y se quedaba con 3 puntos muy importantes para seguir luchando por la permanencia. Luego nos iremos al Andorra 0, Binéfar 0. Lo haremos con Carlos Marco desde Binéfar. Nos analizará ese partido que acabó en tablas en un encuentro muy igualado entre el que eran primero y segundo hasta esta última jornada. El Andorra va a quedar primer clasificado, el Binéfar baja hasta la cuarta plaza. También estaremos en directo hablando con Alex Monserrat, el técnico del Club Deportivo Binéfar. Nos ocuparemos de la derrota 2-1 del Monzón el domingo por la mañana, ayer en la matinal, en el campo del Real Zaragoza B. Carlos Lasús nos acercará esa información, ese análisis, y oiremos a Miguel Rubio, técnico del Monzón, Emilio Larraz, entrenador del Real Zaragoza B, y a José María Barba, jugador del conjunto medio cinqueño. Y ayer por la tarde vivíamos en Pomar un derbi histórico, inédito, nunca se habían visto las caras en categoría nacional, el Pomar y el Barbastro. Ganó el Pomar 1-0 con gol de Eloy, mismo resultado y mismo jugador que le dio la victoria, pero en el primer partido en casa, partido de fiestas, donde también ganaba el Pomar. No ha sabido ganar ni empatar ninguno de los dos partidos que ha jugado el Barbastro con el Pomar, le ha robado los 6 puntos que ojalá valgan al Pomar para mantenerse en tercera división. Hoy vamos a tener un amplio recorrido por un montón de protagonistas, ya que nuestra tertulia básicamente va a estar centrada en conocer la opinión de un montón de opiniones, ya que con nosotros estará Cristian Abad, técnico del Barbastro, José Luis Toa, entrenador del Pomar, Jesús Torres, jugador del Barbastro, Eloy Castillo del Pomar, Callizo, también jugador del Barbastro, Javi Salsé, futbolista del Pomar, Gabarre, jugador de la Unión Deportiva Barbastro, Joel Borbón, también jugador del Barbastro, y nuestros compañeros de producción están trabajando para incorporar alguna opinión más en torno, en este caso, a la Unión Deportiva Pomar. Con este Pomar 1, Barbastro 0, cerraremos nuestro programa que nos llevará

Hombre, con decir que justo Villar se duchó por decencia y por higiene, pues lo decimos todo, ¿no? Es cierto, ¿no? La verdad que el Huesca no estuvo en ningún momento, y el Valladolid, fíjate que venía de 7 partidos sin ganar, que haber estado en la cuerda floja, que de no haber ganado, fíjate que prácticamente le estaba buscando sustituto, se encontró con el partido más fácil que se podía encontrar, ¿no? Cuando quizá lo más fácil era que el Huesca supiera aprovecharse de las carencias de un equipo que lo tenía todo en contra, la afición, el juego, el ambiente, todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues el Huesca no supo aprovecharse de eso, ¿no? No supo cómo hincarle el diente, no supo cómo hacerle miedo, no supo cómo meterle miedo en el cuerpo, no supo cómo achuchar, no supo cómo llegar al área, no supo absolutamente nada, ¿no? Bueno, y hacia todo eso nos sumamos, pues que desgraciadamente fueron dos errores tan groseros, tan claros, además tan acusadores para el pobre Sebas Corona, que todo el mundo lo vio, que repito, pues fue todo tan evidente que, en fin, que deja muy a las claras lo que fue el partido, ¿no? Un Huesca que ofensivamente pues fue uno de los más pobres de la temporada. Sin duda el gran protagonista de los vallisoletanos y del partido fue Javi Guerra, que marcaba los dos goles del conjunto vallisoletano. Y bueno, pues ahora parece que de nuevo volvemos otra vez al sufrimiento de jornadas anteriores, ¿no? Porque volvemos a tener pues a tiro de un punto la zona de descenso. Así es una liga tan igualada, ¿no?, en segunda división. Bueno, es un tobogán, ¿no? Es lo que venimos diciendo todas las semanas, ¿no? Un día estás como un chicle, un día se estira y otro día se encoge, ¿no? Te lo vengo diciendo todas las semanas. Uh-huh. Lo que un día ganas, otro día lo pierdes, y esto es así. Bueno, y esta va a ser la tónica, ¿no? Lo importante es estar fuera. O sea, es decir, que el Huesca ha sido afuera, da igual que sea 1, 2 o 3. Desde luego mucho mejor estar a 3, 5 o 4 que no estar a 1, eso está claro, ¿no? Uh-huh. Pero mientras el equipo se ve afuera, pues yo creo que es lo importante y lo evidente. Y lo que más importa, pues eso, que el equipo siga ahí. Ahora podemos hablar de ello, que tiene un calendario, pues, entre comillas, más asequible, aunque a los Huesca pues, le dan casi mejor los grandes que los pequeños, ¿no? O los equipos que están mejor que los que están peor. Y es que, y es que Sergio, el Huesca se juega mucho en las próximas 5 jornadas. Y es que el Huesca se prepara para afrontar 5 jornadas decisivas y que pueden marcar mucho el futuro del equipo orcense en la clasificación. Para empezar, se cierra la primera vuelta en casa el sábado que viene con el Albacete, donde se deberían sumar 3 puntos para estar en la zona media de esos puntos de la permanencia. Y encima, pues con la vuelta al Alcoraz de Antonio Calderón, que regresa con el Albacete. Sin duda este va a ser el primer escollo, repito, de 5 jornadas, pues no sé si definitivas, pero que van a marcar el futuro inmediato, ¿eh? Mucho, por todo lo que hay, ¿no? Porque ahora mismo es un rival directo, también va a venir, por cierto, Miguel Martínez, aunque desde luego pues el Morro va a estar en Calderón. Que dicho sea de paso, pues yo creo que deportivamente dejó una huella imborrable. Luego lo que dejará por otro lado, pues yo creo que ya es más personal, en lo que se refiere a, pues, a otras muchas cosas, pero en lo deportivo yo creo que es imborrable y muy muy recordable. Y bueno, en lo que sí que es la verdad que es importante, pues es en cómo afronta el Huesca el partido, ¿no? Además el Huesca venía de una muy buena racha también de resultados. Se le truncó la semana pasada frente al Nastic. Uh-huh. Y bueno, pues son dos equipos que vienen heridos, ¿no? Y además vienen pues prácticamente en la misma situación, ¿no? En la de tener que afrontar un partido vital para ellos. Y bueno, vamos a ver, digo que es vital para los dos. Y vamos a ver cómo luego se es capaz de afrontar este partido tan crucial para sus intereses, ¿no? Vamos a ver si le cambia la cara en casa al Huesca, a la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que el equipo regresaba de vacío y se acababa así, con esa derrota 2-0 en Valladolid, con una racha de 8 partidos consecutivos sin perder. I'm gonna fly tonight, I'll take it. Don Sergio Brau, nosotros vamos a escuchar ahora a Onésimo Sánchez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. También después nos daremos un repaso por la segunda división B para el La Muela y el Teruel. Muchísimas gracias y el lunes que viene volvemos a hablar, espero que de una victoria y sobre todo de un cambio en la imagen del juego del Huesca, ¿vale? Un abrazo. Enseguida escuchamos al técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Onésimo Sánchez, antes parada para la publicidad. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. ¿Pensando en hacer un regalo que no pueda olvidar fácilmente? ¿Buscas dejar huella en esa persona tan especial? Escucha esto, porque todas tus soluciones tienen la misma respuesta. Joyería Venus. Anillos de brillantes, brazaletes, collares, pendientes, sortijas. Joyería Venus, Avenida del Cinca 16 de Barbastro. Y demuéstrale cuánto le quieres. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. ¿Sabes qué? Bueno, pues lo prometido es en deuda. Vamos, después del análisis que hacíamos del partido de la Sociedad Deportiva Huesca, a oír lo que comentaba en rueda de prensa la conclusión del encuentro el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que hacía la siguiente lectura. El partido ha sido frío, ha sido raro. La primera media hora, un partido sin muchas cosas, sin nada, sin... Nosotros estábamos bien colocados, pero no estábamos bien a gusto con la pelota, no teníamos sensaciones, un partido raro que bueno, a la primera jugada, al primer nosotros la hemos tenido con Jokic, no la hemos metido, y ellos la han tenido con Guerra, la han metido, y yo creo que eso casi resume el partido. El Valladolid sabíamos que es un equipo que está ahí circunstancialmente y que tiene buenos futbolistas y tiene mucha pegada, y hoy esa es la diferencia. Quizá el partido se resume en una diferencia de pegada y quién ha tenido y en qué filas ha jugado Javi Guerra, ¿no? Yo de inicio creo que el equipo, lo que es en sensación, en orden, en saber a lo que juega, estaba bien. Bien, no hemos pasado apenas apuros. El Valladolid, pues no sé si la primera, es el 1-0, creo, en el minuto 30 y tantos. Y creo que es la primera ocasión del Valladolid. Estábamos bien, pero sí estábamos un poco... nosotros somos un equipo más dinámico, más de llegar más, de apretar un poco más lejos, y no veía al equipo en esa chispita. Creo que hemos mejorado bastante cuando hemos cambiado a 4-3-3. Dábamos otro tipo de sensación, y bueno, luego el partido, ya te digo que lo ha determinado la pegada, dos errores, sabíamos cómo jugaba, cómo se mueve Guerra en el área, y no lo hemos sabido defender en dos acciones puntuales, y ahí se ha roto el partido. Insisto que yo creo que el resumen es que la pegada ha roto un partido por momentos muy igualado, ¿no? Uy, perder, sí, hoy me trastoca todo, hoy por el viaje me trastoca todo, porque no lo tenía pensado. Pero perder siempre es malo, aunque sea en un campo donde se puede perder, en el sentido de que sabemos o tenemos claro que son dos ligas diferentes, pero nosotros no regalamos ningún partido, hemos ganado en campos igual o más difíciles que Zorrilla, y hoy sin ser inferiores, pero mi equipo no me ha dado la sensación, no hemos estado tan finos como hemos podido estar en otros partidos. Se podría haber hecho algo más seguro si la que hemos tenido de Jokic nada más empezar, o incluso la que hemos tenido ahí con Camacho, o sea, con Justo, si hubiéramos logrado empatar el partido o poner por delante. A ver, el partido yo creo que ha sido muy igualado. El Valladolid no ha sido mejor que nosotros, evidentemente no ha sido peor, y ha sido muy igualado. Lo que pasa que, no sé, el campo estaba también raro, corría mucho la pelota, no sé, ha sido un partido, la verdad, raro. Insisto que yo creo que lo ha decidido quien ha tenido al matador. Si lo hubiéramos tenido nosotros, lo hubiéramos ganado, lo ha tenido el Valladolid, pues ha ganado y enhorabuena, y nosotros a seguir en lo nuestro. Bueno, pues la Sociedad Deportiva Huesca se prepara para afrontar 5 jornadas decisivas que pueden marcar el futuro del equipo orcense en la clasificación. Para comenzar, como decíamos, se cierra este próximo domingo en casa en el Alcoraz, este próximo sábado por la tarde, perdón, en casa en el Alcoraz a las 6 la primera vuelta, y se cierra con el Albacete y el retorno del exentrenador en los últimos años del Huesca, Antonio Calderón. Se quiere vencer, pues, para sumar esos puntos que estén en la media de puntos para mantener la categoría, para estar en la permanencia. Después, Ponferradina, Las Palmas, Girona y Salamanca serán los siguientes rivales, equipos todos ellos que están en una situación similar y que tienen el mismo objetivo que los azulgrana, por lo tanto serán partidos con rivales, enfrentamientos en directos muy muy importantes. En la clasificación, el Huesca lleva 22 puntos, empatado con Recreativo y Las Palmas. El Alcorcón marca el descenso con uno menos, 21. Nastic tiene 19, Ponferradina 17, y cierra la tabla el Tenerife con 15 por delante. Con 23 está el Albacete, 24 puntos para el Salamanca y Córdoba, y el Girona tiene 25. Los 5 próximos rivales están igualados con el Huesca, de ahí la importancia en esta fase de la competición, ya que los próximos rivales, pues, como decíamos, están en el mismo pelotón, con los mismos puntos, con las mismas ganas, y todos van a querer cumplir los mismos objetivos. Por arriba, los mismos, los de siempre, el Betis y el Rayo Vallecano. Bueno, pues toda la suerte del mundo para la Sociedad Deportiva Huesca en ese último encuentro de la primera vuelta, Huesca-Albacete en el Alcoraz, el próximo sábado por la tarde a las 6. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse loco. Este año, las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Este año, las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Las rebajas de Colchones Aznar este año son para volverse locos. Atrévase a soñar, Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Como siempre, antes de abordar nuestros comentarios en torno a la tercera división, nos damos una vuelta para conocer lo más destacado de esa segunda división. Ven donde militan La Muela y Teruel. En el grupo segundo de esa segunda división B, jornada 21, La Muela 1, Real Sociedad B2. En el último instante, la Real Sociedad se llevaba la victoria del Municipal de La Muela. Un La Muela peleón bien ordenado en el terreno de juego, mostró una buena cara, pero el conjunto de la Real Sociedad B tuvo más pegada que el conjunto de Gori Silva y se llevó los 3 puntos cuando lo más justo quizás habría sido el empate. Un conjunto, el zaragozano del La Muela, que en la clasificación está 14º con 23 puntos. Está fuera de la zona de descenso, donde está la Peña Sport con 20 puntos, que es el primero que marca esa situación. Tiene de momento 13 puntos de crédito en La Muela con el descenso. Un conjunto en La Muela que en la próxima jornada, la número 22, viajará al campo del Real Unión de Irún. Cuidaré cada segundo de tu corazón. Un conjunto, el Vasco, quinto clasificado con 34 puntos y que pues sin duda va a ser una salida más que complicada para el conjunto zaragozano, pero la Muela no va a dar ningún partido por vencido y de momento pues con los problemas económicos que están pasando yo creo que están haciendo una temporada buena y sobre todo profesionalmente, jugador por jugador, eso, muy profesional. En la segunda división B, pero en el grupo tercero, jornada 21, ahí está nuestro representante, el Teruel, que viajaba al campo del Gandía y caía por 1-0, Gandía 1, Teruel 0. No estuvo fino el Teruel, Romo en ataque y un Gandía que defensivamente estuvo perfecto, tapó en todo momento las acometidas atacantes del Club Deportivo Teruel, un Gandía que pues sabe rentabilizar muy bien las pocas ocasiones que tuvo y en una de ellas conseguía su gol que a la postre le daba al conjunto levantino la victoria. El Teruel, que se tuvo que conformar con venir de vacío desde el terreno de juego del Gandía, y un Teruel que encarrila pues su segunda derrota consecutiva. Aunque el Teruel tiene un buen colchón de puntos, es décimo primero en la tabla clasificatoria con 28 puntos. Tiene pues, ahí es nada, 8-9 puntos de margen con el descenso, donde ahí está el Real Mallorca B, un conjunto, el Teruel, que aunque miremos su principal objetivo, que es el de mantener la categoría, lo cierto es que pues está más cerca de la zona de promoción de ascenso a segunda división que de la zona baja de la tabla, también en una sensacional temporada de los de Ramón María Calderé, que en los últimos días, y ya lo comentábamos en programas anteriores, reforzaba su equipo. La próxima jornada el Club Deportivo Teruel recibirá en casa al Mallorca B. Concluyen aquí nuestros comentarios en torno a la segunda división, Liga Adelante, para la Sociedad Deportiva Huesca. También nuestro repaso habitual a la Muela y el Teruel en la segunda división B del fútbol español. Abrimos ya el grueso de nuestro programa desde ahora, que son las 7:28 de la tarde. Y hasta las 9 toca hablar de tercera división. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Ya puedes renovar tu mirada con Premium Visión de Primera Ópticos, el pack de lentes más completo. Lentillas desechables para 6 meses y líquidos de mantenimiento. Lágrima artificial, estuche portalentes y gel antiséptico para manos. Además, ahora llévate de regalo unas lentes de color y un gorro con auriculares. Premium Visión de Primera Ópticos. ¡Y renuévate ya! En Barbastro, Primera Ópticos Somontano, calle Corona de Aragón 34. Y ahora con tus compras consigue un cheque regalo para ti o para quien tú quieras. Hola, solo estaré un instante con ustedes porque me voy corriendo a las rebajas de siglo XXI. Conociendo sus increíbles precios durante la temporada, imaginen ahora en rebajas. Es el momento ideal para comprar la mejor moda por menos dinero. Ya saben, siglo XXI, sí, siglo XXI, en la Plaza del Mercado, en Barbastro. Sabrán también que el truco de las rebajas está en llegar a tiempo. ¡Dense prisa! Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. ahora vamos a conocer la tercera división. Un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002, concesionario Mercedes-Benz para la provincia. ¡Adelante con la tercera división! Solo te come tiro, loca, loca, loca. Solo te come tiro, loca, loca, loca. Bueno, pues nos ponemos en marcha en torno a la última jornada en tercera división que tuvo estos resultados. Él está por mí, es por ti. Andorra 0, Binefar 0, Sabiñánigo 1, Tauste 0, Tarazona 3, Santa Isabel 2, Pomar 1, Barbastro 0, Valdefierro 3, Ebro 2, Giner Torrero 1, Sariñena 0, Zaragoza B 2, Atlético de Monzón 1, Utebo 3, Calatayud 0, Egea 5, Mayenne 0 y Altorricón 1, Villanueva 0. Buen empate del Binefar y triunfo del Pomar en el derbi ante el Barbastro. Jornada interesante para los equipos altoaragoneses de la tercera división, en la que pues la mejor parte se la llevaron el Pomar, que venció al Barbastro en el derbi, y el Sabiñánigo y el Torricón, que también vencieron en sus partidos. El Binefar también arañó un punto importante en su visita al campo del líder, mientras que el Atlético de Monzón y Sariñena perdieron y se complican sus objetivos. Por delante tenemos el análisis con nuestro entrenador particular, con Ramón Lozano, y por supuesto también nos tenemos que ocupar de hablar y hacerlo largo y tendido del Altorricón 1, Villanueva 0, del Andorra 0, Binefar 0, también del Monzón 2, Real Zaragoza en B1 y del Pomar 1, Barbastro 0. Todo ello lo haremos con un montón de opiniones protagonistas y con nuestros distintos corresponsales que pues nos acercarán toda esa información. Después de los datos que les he dicho en la clasificación, primero es el Andorra con 47 puntos, segundo sube a la segunda plaza el Utebo con 42, tercero Gea con 41 y cuarto Binefar con 41 puntos, quinto Real Zaragoza B 39, sexto Sabiñánigo con 37 y el resto de los nuestros quedan en la tercera tras la última jornada de esta forma. Octavo el Monzón con 34, décimo el Barbastro 30 puntos, décimo segundo el Altorricón con 27, vemos en décimo sexto al Sariñena con 20 puntos ahí, rozando el descenso, y en descenso Tauste 19, los mismos que tiene el Pomar con 9, décimo noveno el Santa Isabel y cierra el Mayen vigésimo con 3 puntos. Zaragoza, Ramón Lozano, ¿qué hay? Muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, vamos a dar buena cuenta de lo mucho que nos ha dejado la última jornada. Si te parece, comenzamos por esos partidos que pues no vamos a analizar después en protagonistas y con nuestros corresponsales, como hacemos todas las semanas. El formato ya lo conocen todos nuestros oyentes. Empezamos con el Sabiñánigo 1, Tauste 0. ¿Qué lectura sacamos de esta victoria? Una más en casa del conjunto Serrables frente pues a uno de los ahora mismo candidatos al descenso. Sí, bueno, pues una victoria muy importante del Sabiñánigo y que nos hace, que nos vuelve a mostrar esa cara de equipo casi casi intratable cuando juega en el Serrablo, ¿no? Entonces, yo creo que el partido, aunque el marcador es exiguo, para el juego del Sabiñánigo se debió haber resuelto con algo más de diferencia, pero bueno, pero Berrueco hizo bien su trabajo y provocó que el marcador fuera tan exiguo, pero vamos, victoria justa y lógica. Pues esa victoria fue justa para el Sabiñánigo, pero en ciertas fases del partido también sufrida ante un Tauste que nunca arrojó la toalla en el Joaquín Ascaso. El gol de Imano en el minuto 36 le daba la victoria al conjunto del Serrablo. Seguimos y lo hacemos con ese encuentro del Tarazona y el Santa Isabel. Tarazona 3, Santa Isabel 2, plantó cara al Santa Isabel, que se tiene que agarrar pues a todos los partidos como un clavo ardiendo, pero pues caía en uno de los feudos donde pues jugando de local el Tarazona es de lo más complicado, ¿eh? Sí, pues porque es un equipo que, como ya conocemos a lo largo de la temporada, pues está haciendo muchos goles en casa. Ha protagonizado ya más de una remontada, lo que quiere decir pues que es un equipo con además de facilidad hacia el gol, con un espíritu fuerte que difícilmente se viene abajo por un marcador adverso. El Santa Isabel pues viene dando síntomas de mejoría en cuanto a sus prestaciones. Está peleando los partidos, pero la realidad, pues que lo clásico que sucede en estos casos, es decir, a perro flaco todos son pulcas y da igual que te adelantes o no, al final el Santa Isabel, con muchas veces con méritos, acaba perdiendo. Lo que quiere decir que es una muy mala noticia para ellos, porque evidentemente tiene que sumar de 3-3, simplemente para soñar que el día de mañana sea una alternativa para salir de las posiciones de descenso. Valdefierro 3, Club Deportivo Ebro 2, gran segunda parte del Valdefierro. El Valdefierro que se presentaba, como ya viene siendo habitual durante esta temporada, con varias bajas. Gran partido el presenciado en las instalaciones de Valdefierro y victoria del equipo de Juan Carlos Remiro Fraguada, sobre todo en una segunda parte magnífica en la que superaron al equipo de Óscar Tiberio, que en la primera mitad había plantado cara al equipo local en todas las zonas del campo, que incluso había perdonado alguna clara ocasión de gol, y lo cierto que el Valdefierro viene de empatarle al Barbastro, de ganarle al Ebro, que también pues no está haciendo del todo mal las cosas. Sin duda, ahora mismo el Valdefierro, noveno con 33 puntos, es el equipo revelación. Sí, porque además puede ser en esta segunda vuelta uno de los jueces de la liga. No hay que olvidar que le costó meterse en la temporada, pero tampoco debemos olvidar que en la segunda vuelta, cuando el equipo lo coge Juan Carlos Remiro, hizo una segunda vuelta magnífica en la que se salvó y en la que se llegó a clasificar para la Copa Federación. Yo vuelvo a decir lo mismo de siempre. El partido tiene más mérito si cabe porque el Ebro durante muchas jornadas pues se ha mostrado como un visitante importante. Y entonces el Valdefierro, el conseguir esta victoria contra un buen visitante como es el Ebro, tiene doble valor y nos hace ver que la que sigue el Valdefierro ya desde hace algunas jornadas es claramente ascendente, y volvemos a decir lo mismo de siempre: tener en la misma plantilla a Juanjo Figueroa, a Dani Segura y a Edu García, quizá a lo mejor no ha podido tener entrenador a los tres en el campo nunca, pero es una garantía de marcar goles. Ayer hizo tres a uno de los mejores visitantes de la categoría como es el Ebro. Giner Torrero 1, Sariñena 0, importante victoria ante un rival directo. El Giner se sobrepone de esos 11 goles en contra y ninguno a favor que había cosechado en los dos encuentros anteriores a este, y consigue pues imponerse a un rival directo. Respiro para el Giner Torrero, que conseguía en su estadio una importante victoria, como decíamos, frente a un rival directo por la salvación, que es el Sariñena, y al cual ahora sobrepasa en la tabla clasificatoria. Eric, en el minuto 65 le daba ese triunfo balsámico para un Giner Torrero, Ramón Lozano, que venía pues de dos partidos desastrosos. Sí, con malas sensaciones, con goleadas inclusive, pero bueno, si algo le sobra al club de Torrero es casta, y a su entrenador de la misma manera. Entonces, el Giner tiene una gran ventaja, primero, y es que nadie en ese entorno se suele poner nervioso porque a mitad de temporada pues la clasificación no vaya demasiado bien, porque son conscientes de que son unos de los equipos modestos de la categoría y con ese traje van toda la temporada. Pero luego tiene una gran virtud. Primero, tiene un campo muy pequeño que, como sabemos todos, pues hace que a cualquier rival que intente jugar allí pues le resulte muy complicado sacar los partidos, como pasó ayer con el Sariñena. Y fundamentalmente es un equipo que está tremendamente endurecido a la presión de estar cerca de la zona de descenso. Ayer fue una victoria importantísima porque por el apartado moral es cortar, es un partido casi de cuatro puntos, rival de la misma zona, cortas la sangría de goleadas que venía sufriendo en los últimos tiempos, y además sumas de 3-3. La permanencia del Giner Valira, su fortaleza de local, y ayer cumplió con nota. Utebo 3, Atlético Calatayud 0, otro buen partido del Utebo en Santa Ana. Los aficionados que decidieron pasar frío en Santa Ana volvieron a ver un magnífico partido del Utebo, dominando en todo momento a su rival. Segundo partido de esta segunda vuelta con pues en dos de los gallitos de la categoría en el campo, y sin duda pues gracias al empate sin goles en Andorra con el Andorra Binéfar. Y pues este resultado hace que el Utebo se coloque pues a tan solo 5 puntos del líder, el conjunto andorrano. Ojo que el Andorra en la segunda vuelta pues ha de jugar todavía en el Santa Ana de Utebo y continúa 3 puntos por encima del quinto puesto. El Utebo vence, le acompañan en algún caso los resultados, y lo cierto es que pues las sensaciones son todas positivas para el conjunto utebano, Ramón. Sí, porque ayer además fue un golpe de autoridad a un equipo, no nos olvidemos, pues uno de los equipos revelación de todo el año, equipo que le ha puesto las cosas tiesas a todos los grandes de la categoría, menos al que ayer con facilidad, al menos en el marcador, se deshizo de su rival. El Utebo, lo venimos hablando todas las semanas, y los resultados en los últimos tiempos nos vienen dando la razón, Paco, y es que es uno de los grandes aspirantes a todo, a los 4 puestos de ascenso, por supuesto, al campeonato, pues no lo sé, yo veo muy fuerte a la Andorra, pero la realidad es que cuando hablas de Javi Sánchez y cuando hablas de Javi García, pues estamos hablando en condiciones normales de 40 goles. Si a eso sumas defensa experta, entrenador muy experimentado en la categoría, crisis económica en los dos equipos, en los demás equipos que difícilmente van a conseguir reforzar en el invierno sus plantillas, porque la gran mayoría de ellos no tienen de capacidad económica, ¿no? Entonces, estamos hablando de un Utebo que está condenado a estar entre los 4 primeros. Pues Javi García y Javi Gracia firmaron 2 de los 3 goles del Utebo. El próximo desplazamiento del Utebo a Mayén, donde en un principio parece un rival asequible. Precisamente nos ocupamos del partido del Mayén, que viajaba al campo del Egea y se llevaba 5 goles, una manita, le endosaba el Egea al Mayén. La superioridad local quedó patente, sobre todo en la primera mitad, donde ya mató el partido el conjunto egeano. El resultado lo dice todo, la diferencia en la tabla clasificada también, y pues para el Mayén es un partido más anecdótico y no es de su liga. El Egea hizo lo que debía de hacer frente al colista de la tabla clasificatoria, ganar. Sí, bueno, yo creo que es que el resultado, aunque que pueda parecer excesivamente abultado, pues corresponde a la diferencia que había de hoy. Hay entre presupuestos entre ambos equipos, entre plantilla de ambos equipos y entre clasificación de ambos equipos. Entonces, entra dentro de lo normal si el Mayén fuera goleado en Egea. Victoria que por Egea en los últimos tiempos, que ha estado titubeante, pues le va a venir fenomenal de cara a los siguientes compromisos, pues porque la mayoría de los entrenadores saben aprovechar esos golpes de autoridad que dan los equipos, aunque sea contra el último clasificado, y entiendo yo que esto es una dosis importante de confianza de cara a Egea en esta segunda vuelta. ¿Problemas para Egea en la segunda vuelta? Pues la impresión que me da a mí que es un equipo en algunas zonas, a lo mejor un exceso de veteranía importante. Desde luego, si las lesiones lo respetan, yo estoy totalmente convencido que Egea se mete en los 4 miembros, pero ya veremos si tiene lo que hablamos, ese punto de veteranía que tiene la plantilla, que pues muchas cosas es una ventaja, no acaba siendo un inconveniente. Bueno, pues vamos a ver si se dan esos condicionantes para que el Egea, después de mucho tiempo intentándolo, consiga el ascenso de categoría. Nosotros nos quedamos ahora con el Altorricón 1, Villanueva 0, será nuestra siguiente parada. Continuaremos con el Andorra 0, Binéfar 0, Monzón 2, Zaragoza B1, y también hablaremos del Pomar 1, Barbastro 0. Ramón Lozano, un lunes más, muchísimas gracias, un verdadero placer, a pasar buena semana, y con todo lo que ocurra en la tercera el próximo fin de semana, pues lo analizaremos el lunes próximo. Gracias, don Ramón. Gracias a ti, Paco. Un saludo a todos. Publicidad, y estamos con esa victoria importantísima que asienta todavía más, si cabe, las posibilidades de mantener la categoría en tercera para el Altorricón. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva. Y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón. Calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. En Bici Decoración, estos días colgamos 7 letras mágicas. ¡Rebajas! Tú persigues la calidad, quieres primeras marcas, tener variedad para elegir y sueñas con poder llevártelo por poco dinero. En Bici Decoración, ahora precios increíbles con nuestras rebajas desde un 20% de descuento. Estamos en la avenida San José María Escrivá, número 9. Bici Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. En el Salón de Peluquería y Belleza Isabel Soler encontrarás nuestros nuevos cortes y colores personalizados de esta temporada. Y con los tratamientos de queratina para tu cabello conseguirás un peinado más fácil. Prepara tu piel con nuestros tratamientos faciales y corporales y con unas ofertas que te sorprenderán cada mes. No cerramos al mediodía, de martes a viernes de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Nos encontrarás en Barbastro, en la avenida del Cinca número 44. Cita previa en el 974-31-6473. Están escuchando El Deporte en Punto en el 107.8. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. El Altorricón se llevó 13 puntos de oro al final del encuentro con un tanto de Héctor que permite a los de Félix Jiménez marcar diferencias con los puestos de descenso donde sigue el Pomar y donde se acerca peligrosamente el Sariñena. Oliver Miranda, muy buenas Oliver, ¿qué hay? Buenas tardes, Paco. Bueno, pues durante toda la tarde, ayer domingo, 0-0, 0-0, íbamos haciendo las distintas rondas y al final, en esa ronda definitiva, Nacho Moscoso nos contaba pues que Héctor había hecho el gol de la victoria para el Altorricón. Sin duda, qué gol más importante y qué 3 puntos de oro, porque pues sin duda esto asienta más todavía, si cabe, en ese objetivo de la permanencia a un Altorricón que ya no lo ve pues tan descabellado el mantener la tercera, ¿eh? No, sin lugar a dudas, son 3 puntos, son 27 puntos en 21 jornadas, son números de permanencia con solvencia. Uh-huh. Son 2 partidos de la primera y la segunda vuelta con victoria. Ahora viene un Tourmalet, pero yo creo que, bueno, claro, por supuesto que lo ayer y más en casa hace que el equipo coja una moral grandiosa y que afronte ahora partidos contra los líderes de arriba con muchas esperanzas de conseguir algo positivo. Un resumen del encuentro, después oiremos a Félix Jiménez, lo que te comentaba la conclusión del partido. Tu análisis particular, ¿cuál es, Oliver? Bueno, fue un partido muy bonito, porque hubo mucha lucha, hubo mucha presión y fue muy entretenido. El Altorricón no cejó en su intento de presionar, de quitar el balón, y la primera parte, en definitiva, del partido, el Altorricón llegó, disparó, chutó y tuvo suerte el Villanueva del portero que tenía, que defendió muy bien, y también para una maestro del Altorricón, pero al final la primera parte debería haber acabado por puntos, más por parte que por parte visitante. Hubo un penalti no pitado en el área del Villanueva, pero bueno, tras el descanso, la cosa se igualó un poquito más, quizás Villanueva fue más poseedor de la posesión y del balón, pero tampoco llegaban con claridad. Y al final, bueno, pues esa falta, ese centro de Loren, ese rechazo y ese golazo de Héctor. Es decir, el empate a cero parecía casi quemado, pero al final, claro, el Villanueva se quedó con 9 jugadores. Y esa jugada, la misma que supone la segunda expulsión, también supuso el gol definitivo. Pero fue un merecida victoria, por supuesto, aunque Villanueva también hizo un gran encuentro. En el 89 llegaba ese gol de Héctor. Unas veces la fortuna te hace ganar partidos y otras veces la fortuna pues te los quita en el último minuto. Al Altorricón, Oliver Miranda, le tocan ahora cuatro partidos contra los de arriba, en los que tendrá pues mucho que ganar y poco que perder. Encima, en estos cuatro próximos rivales con equipos de arriba que va a coger de forma seguido, pues lo va a hacer con un cierto margen y un cierto colchón de puntos con el descenso, que pues le hace afrontar esos encuentros. Y después oiremos a Félix Jiménez, que dice que él no renuncia a nada, pero sí que es cierto que son equipos de otra liga y que los coges pues con la tranquilidad de, por el momento, los deberes y los puntos hechos, ¿no? Sí, no puedes renunciar a nada nunca, ¿no? Porque siempre son 11 contra 11, pero es verdad, es Andorra, Gea, Utebo, Zaragoza, B. Las apuestas de internet te dirán que te pagan 7 euros por una victoria del Altorricón. Pero en cualquier caso, lo positivo es decir, mira, ¿cuántos partidos que puedo perder? Pero si lo explico, todavía estoy fuera del descenso. Eso es lo importante, que el jugador se vea jornada a jornada lejos del descenso, que podría ser psicológicamente negativo para él. Por eso lo de ayer fue muy importante para decir, hey, o sea, Andorra, Gea, venga, pues no gano, pierdo, pero bueno, lucho pero pierdo. Pero al final estoy lejos, o al menos a cierta distancia del descenso. Lo que importa es eso, es tener siempre cierta distancia para poder salir al campo pues con más tranquilidad, y al final la tranquilidad también te da un mejor juego. ¿Qué tal la última incorporación en el mercado de invierno, el último fichaje del Altorricón? Fantástico, Miki estuvo arriba aguantando el balón, bueno, es su función, aguantar el balón mucho, jugar bien, posicionar el balón allí, y estuvo fantásticamente, estuvo, bueno, el penalti fue sobre Miki, el penalti de la primera parte que no se pitó, y tuvo buena otra ocasión, tuvo un disparo muy bueno del área en la primera mitad, pero bueno, sobre que eso dejó buena señal, y sinceramente creo que es un fichaje que nos va a dar mucho. Y más ahora que tenemos fichas bajas, aunque ahora también llegará Jofre, que es otro puntal en ataque que no ha podido salir a casi jugar esta temporada. Y sí, sí, creo que es un fichaje de invierno muy, muy positivo para nosotros. Pues sin duda que Miki demostró su poder en ataque y dejó pues grandes detalles en el encuentro de ayer, y sobre todo pues lo va a seguir haciendo porque es un sensacional futbolista en los próximos, en toda pues prácticamente una segunda vuelta que queda por delante. Quiero que me llegue el sol. Oliver Miranda, nos quedamos con la opinión del míster, de Félix Jiménez, lo que te decía, la conclusión del partido. Enhorabuena por esa victoria del color del equipo de tus amores, y seguimos hablando en próximas semanas, ¿vale, Oliver? Perfecto, Paco, muchas gracias. Seguimos con Floristería Tella en Barbastro, conociendo más opiniones, más análisis y por supuesto, pues vamos a cerrar este resumen que iniciábamos con Oliver Miranda, conociendo lo que le decía su técnico, el técnico del Altorricón, Félix. Es una victoria importantísima, 3 puntos que saben muy bien, ¿no? Pues sí, saben a gloria, la verdad es que ha sido un muy buen partido. Yo creo que la primera parte ha sido, excepto 10 minutos, el resto de la primera parte ha sido nuestra. Teníamos que habernos ido en el marcador, hemos hecho ocasiones, hemos tenido 2 o 3 muy claras, alguna llegada por banda, 3 o 4 rechaces dentro del área, una ocasión muy clara también de Miki. La primera parte hemos estado muy bien, ha sido nuestra casi por completo. Y luego la segunda parte ha sido más igualada. Ellos a la contra tenían ahí el 9 que se la quedaba bien, con la velocidad del 7, del 11, el 14 que ha entrado también muy bien, pero bueno, a raíz de quedarse con uno menos, nosotros hemos arriesgado un poquito más, hemos metido más puntas, y bueno, ahí en un balón parado, cuando el partido estaba igualado, que podía caer casi de cualquier lado, pues mira, los 3 puntos que son de oro para nosotros. ¿Qué te ha parecido el Villanueva? Pues el Villanueva me parece un gran equipo, con muy buenos jugadores, y lo que tenemos que estar es orgullosos del Altorricón, ¿no? Porque el partido que hemos hecho hoy contra un muy buen equipo, y no hemos ganado diciendo, bueno, te has defendido bien y has hecho 2 ocasiones, hemos jugado de tú a tú, hemos ido durante muchos minutos mejores, hemos intentado jugar al fútbol, hemos intentado triangular. La verdad es que es para estar muy, muy orgulloso del Altorricón. Y lo que te decía, el Villanueva, ya lo dije antes del partido y lo sigo pensando, tiene jugadores y fútbol para estar más arriba todavía, pero bueno, a veces pues nunca se sabe, es un equipo que es capaz de complicar la vida a cualquiera, de ganar a los grandes, es un muy buen equipo. ¿Qué podías comentarnos del debut de Miki con la camiseta del Altorricón? Yo creo que todo el mundo habrá visto que es un muy buen jugador, ha trabajado muchísimo, se le ha quedado muy bien, ha estado muy bien por arriba, una pena las 2 ocasiones que ha tenido que no hayan finalizado en gol. Muy bien, felicitarle por el trabajo, por la entrada que ha tenido en el equipo, y ahora que trabaje para ayudarnos cada día.

con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. Pues con Muebles Rey, que ya está de rebajas, con unas sensacionales rebajas todos sus muebles en la calle Primero de Mayo de Binéfar. Con Muebles Rey hablamos todos los lunes del último encuentro del Club Deportivo Binéfar. El Binéfar empató en Andorra e incluso tuvo oportunidades para haber ganado. De todas formas, es un buen resultado que además mantiene a los de Alex Monserrate en la cuarta plaza y en puestos de promoción. Carlos Marco, Carlos, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿es bueno el empate o no? Yo, como comentábamos ayer por la tarde durante la retransmisión de ese Pomar Barbastro, que cuando a mitad del partido que íbamos comentando ese resultado, a mí me parecía muy bueno el empate. Visitas el campo del líder, el líder además destacado, que está en un gran momento de forma. De esta manera, pues el golaveraje, como en la primera vuelta se consiguió la victoria en Los Olmos por 2-0, el golaveraje si lo tienes ganado, no se te escapa, lo mantienes a 6 puntos, y como decimos, todo lo que sea puntuar frente al líder y fuera de casa, yo creo que tiene que ser positivo, siempre y cuando, claro, la semana que viene vayas a Tauste y sepas ganar, y luego el siguiente partido en casa contra el Santa Isabel también lo ganes. Si esos dos partidos los ganas, quedarán totalmente, serán buenos los resultados de Sabiñánigo y contra la Andorra, de empates seguidos contra dos rivales directos por el playoff. Alex Monserrate, entrenador del Club Deportivo Binéfar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura hacemos de ese partido que ayer enfrentaba al primero y al segundo? Después de la jornada ha cambiado un poquito la situación. ¿Cuál es el análisis, Alex? Bueno, la verdad que era una visita difícil por la trayectoria que viene haciendo la Andorra, ¿no? Ha venido de menos a más. Es el líder en estos momentos, en el último tramo de la liga. Y bueno, pues nadie ha conseguido ganar todavía en el campo de la Andorra. Y bueno, y para ellos también era importante el hecho de si ganaba al Binéfar, era el golaveraje tenerlo a lo mejor a su favor y encima meter muchos puntos a nosotros y al resto de equipos que vienen por atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo estuvo muy centrado, muy serio. Creo que en muchos momentos y fases del partido fuimos superiores al Andorra y tal vez nos faltó pues algo que nosotros tenemos, que es gol. Pero ayer, pues bueno, pues en ese último empujón, el último pase, el último remate, pues no estuvimos afortunados y eso hizo que, bueno, pues al final sacáramos un punto que la verdad que también es importante, pero que la sensación del vestuario y creo que de la gente que estuvo de Binéfar fue que se nos escapó pues la victoria. Y es que el Binéfar tuvo pues oportunidades incluso para haber ganado en un encuentro que acabó en tablas. Carlos Marco sigue la actualidad del Club Deportivo Binéfar y por supuesto pues en esta tertulia del equipo celeste que hacemos todos los lunes también querrá formularle alguna cuestión al técnico del Club Deportivo Binéfar, al cual él marca y sigue de cerca. Carlos. Primero saludar a Alex Monserrate. Hola, Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya sabes que siempre pues incido mucho en el tema de los goles recibidos. Ahora hay que incidir en ello por la parte positiva, y es que solo un gol encajado en las últimas 4 jornadas. Quizás se están marcando menos goles, pero salir de ese campo del Juan Antonio Endesa sin encajar y dando esas buenas sensaciones, yo creo que debe ser positivo. ¿Y cómo estás viendo esa pareja Beltrán-Jorge Recio, que en los dos últimos partidos pues está formando ese eje de la zaga? Bueno, yo creo que no solo el mérito de que nos han metido pocos goles en las últimas jornadas es que ha habido una nueva pareja de centrales, ¿no? Yo creo que Jordi Beltrán, e incluso Albert y Beltrán cuando han estado, yo creo que todo el mundo lo ha hecho a buen nivel, ¿no? El fútbol tiene a veces situaciones que hacen que, bueno, que se mire más una cosa u otra. Yo creo que es más el trabajo colectivo. Hemos recuperado también muchos jugadores que teníamos lesionados en la última parte de la primera vuelta y creo que también pues el equipo quieras o no pues va cogiendo un pozo, un se va conociendo mucho más la gente y también sabemos que es importante no solamente meter goles, sino que tampoco nos los recibamos, ¿no? Yo creo que es que no solamente hay que fijarse en los futbolistas. Y lo que te decía, yo creo que el equipo ayer, pues yo creo que estuvo muy serio, era un partido importante, todo el mundo estaba muy centrado, muy metido, y jugábamos pues eso contra el líder, contra el equipo más goleador y el que en este momento estaba un punto por encima del resto, y yo creo que demostramos, igual que lo hicimos en Binefar, que bueno, que estamos a su misma altura, y lo que tenemos que intentar es, como te he oído al principio, es que hay que mantener una regularidad, ¿no? Porque para al final estar entre los mejores es una suma de puntos, y en eso es lo que nos tenemos que centrar ahora en los próximos partidos, ¿no? Tras los resultados de esta jornada número 21, el Binefar que cae a esta cuarta posición, la parte de arriba que se aprieta cada vez más, por lo tanto ese partido frente al Tauste el próximo domingo se vuelve muy importante. Bueno, pero es que eso yo creo que la gente tiene que tenerlo en mente, y dado la calidad de los equipos, la igualdad que hay, yo creo que va a ser una tónica hasta el final, ¿no? Yo creo que ni el Monzón ni el Calatayud, por haber perdido ayer, caen de esa lucha por estar metido entre los mejores. Quedan muchos enfrentamientos directos, muchos partidos complicados, los de abajo cada día van a ser más difíciles de ganar, y por lo tanto, pues eso, el día a día es el que hay que centrarse, y en el que hay que estar muy atento, porque cualquier rival, ya lo hemos visto la primera vuelta, pues te pone en dificultades, ¿no? El Club Deportivo Binefar, Alex, que quiere jugar esa promoción. Para llegar a esa promoción hay que tener pues buenos mimbres, buen banquillo y jugadores de repuesto. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Club Deportivo Binefar incorporaba futbolistas, necesita algún refuerzo más para afrontar ese playoff de ascenso, con la experiencia que tú tienes en ese sentido, con más garantías, o se puede dar por cerrado el mercado de fichajes, Alex? El mercado de fichajes en ningún equipo está cerrado hasta que en este caso se cierra el plazo, que sea ahora el día 31, ¿no? Está claro que la crisis económica pues no ayuda a poder hacer nuevas incorporaciones. Nosotros somos una plantilla, pues como muchos equipos, no muy amplia. Se han perdido unos jugadores y se han traído otros, al revés que otros años, que lo que hacía era fichar y ampliar todavía la plantilla, ¿no? Pues esta semana estábamos 16, porque estamos con 3 lesionados, está Romero, está Zaragoza y está Adán, están lesionados, ¿no? Y bueno, pues están entrenando con nosotros, tanto del juvenil, tanto Valencia como Barreda, para que los entrenamientos sean competitivos y que todo el mundo esté centrado, ¿no? A lo mejor puede llegar a un jugador, pero ya tío, en estos momentos lo desconozco, y lo que sí que tenemos que hacer es seguir trabajando todo el grupo, ayudar a los dos nuevos fichajes que vinieron a que se sientan cuando antes involucrados y con la idea de fútbol, y bueno, intentar pues eso, salir cada domingo a dar lo máximo e intentar sumar los 3 puntos, ¿no? Bueno, por de momento el balance que se puede hacer, que hacemos todos, es positivo, está en la línea, en el guión que se esperaba el Club Deportivo Binefar, y ojalá pues lo haga y continúe en esta segunda vuelta. Yo me alegro y mucho por el Binefar, y sobre todo también, todavía más si cabe, por Alex Monserrate, que durante pues un año entero compartimos esa temporada histórica que al final en el Ministadi no pudo ser, con el Barbastro de entrenador Alex Monserrate, también sus temporadas en Monzón. El año que estuvo como analista y comentarista, haciendo lo que ahora hace Ramón Lozano, y por supuesto pues me alegro y mucho de un sensacional entrenador, y sobre todo si cabe pues lo que es todavía mejor, porque después lo que queda la persona, y Alex Monserrate es una sensacional persona. Alguien puede pensar que es peloteo. Yo, como en la radio digo lo que siento, lo que creo y lo que me dice el corazón, así lo hago patente. Alex Monserrate, toda la suerte del mundo y seguimos en contacto, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias a ti por tus palabras, y sobre todo pues a seguir trabajando y haciendo ese programa que cada día sea mucho mejor y con más amplitud para que podamos escuchar todo el mundo. Ya sabes, Alex, que ahora en la red nos puedes escuchar también. Sí, ya lo había visto por internet, y la verdad que eso nos ayuda muchísimo a la gente que estamos lejos de vosotros. Un saludo, amigo. Vale, igualmente a todos. Hasta luego.

Atlético de Monzón perdía por 2-1 en el desplazamiento a Zaragoza. Dio la cara el Atlético de Monzón, pero pues enfrente hay un equipo que, a pesar de las bajas, yo creo que está en línea ascendente y que, aunque no ha comenzado bien, me da a mí que, como todos los equipos de Emilio Larraz, acabarán estando en la pomada y haciendo una recta final de campeonato realmente tremenda. Monzón, Carlos Lasús, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, te escuchábamos en la matinal del domingo, no pudo ser, pero bueno, a pesar de la derrota, el Monzón pudo perder, pudo ganar y también empatar, o sea, lo cual dice que se dio la cara, ¿no? Sí, yo creo que se pudo dar y lo analizábamos ayer con Chema Bastida, compañero ayer que nos ayudó en los comentarios y que seguro que repetirá alguna vez durante la temporada. Y coincidíamos en eso, ¿no? En que se pudo dar cualquiera de los tres signos. Bueno, la pinta del partido era más de empate, ¿no? Digo, era más de empate porque el segundo gol del Zaragoza B llegó faltando 5 minutos para acabar el partido. Y bueno, cuando la sensación daba de que podía marcar uno u otro, porque los dos tenían aproximaciones al área con peligro del rival, pero bueno, que parecía que podía acabar sin moverse más que el 1-1 que entonces había, ¿no? Pero bueno, Barba, que pocos minutos antes no pudo ser cambiado, pues porque ya la Raza había tenido que hacer los 3 cambios, 2 en la primera parte forzados, que se unieron a las numerosas bajas que tenía. Pues bueno, después de pasar malos momentos por un problema de estómago que había tenido toda la semana, pues se sacó de la chistera un golazo, ¿no? Barba Adrián, el del Zaragoza B, lógicamente. Fue el 2-1 por esa jugada de inspiración y ahí se acabó el partido, ¿no? Hasta entonces, pues bueno, la realidad es que lo contamos ayer, el Monzón tuvo sobre todo problemas en las contras del Zaragoza B, cuando los de la RAF buscaban las espaldas de los montisoneses abriendo el campo, ahí el Monzón lo pasó mal, ¿no? Y el Zaragoza B tuvo varias ocasiones. También a la contra, pues el Monzón las tuvo, varias ocasiones buenas para que el marcador hubiera sido diferente, y por eso digo que todo apuntaba a que acabara en empate. Como tú bien decías, es verdad que el Monzón dio la cara, es verdad que el Monzón dio una buena imagen, pero bueno, no es menos cierto que ayer pues el equipo del Zaragoza B tenía 3 bajas por sancionados y 6 bajas por lesiones, 9 bajas, unidas a esos problemas que antes he comentado ya en el calentamiento, y luego al cuarto de hora o al 20 minutos ya la Raza había tenido que hacer 2 cambios. Y eso es una situación y una circunstancia que el Monzón podía haber aprovechado. No fue así, sobre todo, insisto, porque en el trabajo de repliegue ayer costó un poquito. El filial del Zaragoza B supo, bueno, un poquito hacer que esas bajas no se notaran tanto. Es verdad que, claro, cuando cualquier equipo es a mano de algún juvenil o de algún reserva, pues se pueden notar los cambios. En el Zaragoza B, hablar de juveniles, hablamos de jugadores de división de honor, ¿no? Es decir, de calidad y de nivel, ¿no? Bueno, se escapa una buena ocasión, ¿no? Y lo peor es que pues se abre un poco más ahora el hueco con los de arriba, que es una liga, yo lo he dicho mil veces, que va a perdonar más, o va a posibilitar y te va a perdonar más que cometas más errores. En otras situaciones, el Monzón, otros equipos en situación parecida ya no tendrían opciones, pero bueno, solo hay que ver la clasificación, ¿no? Todos los de arriba han tropezado más y solamente hay alguien incuestionable hasta ahora, que parece la Andorra, y que estoy convencido que va a perder puntos de aquí al final. Por lo tanto, bueno, el Monzón tiene todavía opciones claramente, pero sí es verdad, y lo hablamos ayer con Barba al acabar, el margen de maniobra, el margen de errores para el Monzón, si no ha acabado, pues está cerca de acabar, es decir, ya no se puede permitir tropiezos, por lo menos inesperados. Hay que tener en cuenta que en la segunda vuelta el Monzón tiene que viajar a campos como el del Andorra, el del Egea, el del Binéfar, es decir, tiene partidos fuera de casa duros contra rivales directos. Bueno, pues ayer era una prueba de toque en ese sentido y no se pasó con nota, por lo menos con nota alta, porque evidentemente se acabó en derrota, y cuando eso es así, hombre, pues el aspecto de la valoración general de la mañana no puede ser positivo, porque no puede serlo, a pesar, insisto, de que el Monzón, bueno, en la lectura de los 90 minutos no jugó un mal partido, ¿no? un Atlético de Monzón que tras esa derrota en casa frente al Andorra enlazó pues seis jornadas consecutivas donde no había perdido hasta ayer con cuatro victorias y dos empates. Y es cierto, y ya nos lo ha comentado también Carlos Lasús, que aunque el equipo se ve que va mejorando, aunque de vez en cuando tenga algún tropezón, si el equipo quiere estar con los de arriba, pues no debe de pinchar mucho más, porque si no, pues será un equipo, como decía Carlos Lasús, para pues estar peleando por esa séptima plaza. Tenemos por delante pues las palabras de Miguel Rubio, de Emilio Larraz, de José María Barba. Los tres pasaban ayer por los micrófonos de Punto Radio y a los tres entrevistaba mi compañero Carlos Lasús, con lo cual pues antes de irnos con esos protagonistas, no sé si se nos queda algo en el tintero que querríamos añadir, Carlos. Bueno, pues yo creo que nada más, ¿no? Que como tú antes decías, el Zaragoza B va a ir a más. Yo estoy convencido, a mí en la primera vuelta no me gustó el Monzón. Sin embargo, ayer me gustó, a pesar de las numerosas bajas, me gustó más porque es un equipo ya, yo creo, más trabajado. Emilio Larraz ha tenido tiempo. Lo hablaba con él fuera de micrófono antes de empezar el partido, cuando llegábamos allí. Y yo creo que es un equipo que si al último mes y medio, dos meses, llega con opciones, que va a llegar con opciones, es decir, no se va a descolgar, cuando tenga todos los jugadores recuperados, yo creo que con dos meses más de trabajo de Emilio va a ser un equipo que al final va a estar ahí, bueno, todos lo pensamos, ¿no?, en esa pelea, pero yo creo que con buenas opciones, ¿no?, porque son chavales que yo creo que han mejorado en lo que va de temporada, a pesar de que también han tenido otros tropiezos, pues un poco o bastante, en algún caso inesperados, pero como tú bien comentabas, yo creo que va a la alza y que cuando esté toda la plantilla va a ser un candidato serio, bueno, pues cumpliendo las previsiones, pues para estar entre los cuatro primeros. Pues Carlos, nos quedamos con esas opiniones que recogías ayer a la conclusión del partido. Mañana seguimos hablando en el Deporte en Punto, lo haremos de baloncesto y de Coseiza Monzón, con lo cual, Carlos, cita para mañana, ¿vale? Pues la cita queda ya emplazada y si Dios quiere, ahí estaremos contigo y con los oyentes para hablar de básquet, del derbi aragonés, del enfrentamiento entre Coseiza y Olivar de Zaragoza y la victoria de los montisoneses. Gracias, Carlos. Un saludo. Del análisis, como decíamos, a los protagonistas de ese superpartido que ayer nos acercaba Carlos Lasús en la matinal del domingo desde la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Vianeto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974 40 1900 y en la página web www.monzon.net/Vianeto. Con Hotel Vianeto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Bueno, pues como todos los lunes vamos a resumir lo más subrayable que nos comentaban y que ayer podíamos escuchar de forma íntegra los protagonistas de ese encuentro. Miguel Rubio, el entrenador del Atlético de Monzón, hacía este análisis. Yo creo que hemos competido bien. Ellos, la verdad es que han salido bien porque nosotros pues hemos salido un poco dormidos y en la primera jugada nos han metido gol. Luego nos hemos mejorado en la situación y hemos conseguido empatar. Yo creo que al final de la primera parte y buena parte de la segunda pues hemos estado con opciones, hemos tenido una ocasión clara de, sobre todo de Mesa, porque era contra el portero, y no hemos podido adelantarnos al marcador. Y bueno, en una acción en la que, bueno, han abierto el balón a Barba y Barba ha hecho un recorte y ha hecho un tiro muy bueno, pues ha significado el 2-1, pero ya te digo, yo creo que hay que estar contentos. Está claro que este tipo de partidos pues contra filiales son jugadores que tienen calidad, que tienen velocidad, que tienen movilidad y lógicamente son difíciles. Yo creo que el Monzón ha estado ha estado en el partido siempre y la pena es que no hemos podido conseguir un resultado mejor, pero bueno, eso continúa. Quizás por esa movilidad, esa calidad de los jugadores de Zaragoza, hemos tenido algunos problemas más en la parte defensiva. No hablo solo de la defensa, Miguel, hablo del repliegue, ¿no? Ellos nos han buscado bien las espaldas y ahí nos han complicado a veces un poquito en las contras las situaciones, más que otras veces, ¿no? Bueno, el campo está en condiciones, el campo está rápido, el campo es grande, entonces jugadores con este tipo de condiciones se generan dificultades, es normal. Pero ya te digo que tampoco ha sido un dominio abrumador del Zaragoza, sino que nosotros en muchas ocasiones hemos podido tener el balón, hemos llegado a zonas peligrosas y nos ha faltado pues rematar eso, pero bueno, el fútbol es así. Sí, sobre todo que además el segundo ha llegado ya en un tiempo donde la relación que te quedaba pues era pequeña de tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, ahora es pues seguir trabajando, mejorar cosas, lógicamente, y pensar en el torneo, ganar los tres puntos y continuar peleando. Pues esas eran las palabras de Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón. Emilio Larraz, entrenador del Real Zaragoza B, también nos daba su opinión del choque. Pasa a veces en el fútbol, ¿no? Cuando tienes el lunes o el martes tres o cuatro problemas, el viernes tienes cinco o seis siempre, y ha vuelto a pasar. Eso ha sido un poco hoy un poco la muestra de lo pasando a este equipo esta temporada, que nos pasa un poco de todo, y bueno, y esto con chavales jóvenes pues es más difícil de llevar, ¿no? Porque ellos tienen mucha ilusión en que las cosas estén bien, pero las cosas no salen desde el inicio y les está costando mucho. Pero bueno, yo creo que hoy han demostrado que por lo menos quieren ser futbolistas, tienen hambre y son capaces un poco de superar cualquier adversidad que haya, y hoy pues se ha superado a un gran Monzón. Pero yo creo que a base de corazón, ¿no? De querer defender nuestro partido, y al final yo creo que hemos sido vencedores, justamente porque yo creo que hemos sabido superarnos ante todas esas adversidades y ante un gran rival. Se tuvo un muy buen comienzo del partido. El Zaragoza ha salido mucho más metido que el Monzón en el partido, al que le ha costado, yo creo que hasta el gol del empate, ¿no? Sí, yo creo que hemos entrado muy bien, bien, con las ideas muy claras, con ritmo, y el gol pues nos ha dado todavía más alas para seguir. Y quizá ya a partir de ahí con la lesión de Nico, luego la lesión de Pi, pues ahí ya hasta el descanso sí que hemos ido poco a poco perdiendo un poco el sitio, como es lógico, porque no terminábamos de armar el equipo y tenían que jugar pues Edu, que es extremo de la derecha, gente fuera de sitio. Y bueno, por lo menos en el descanso hemos tratado de reorganizar obligaciones y que todo el mundo se centrara un poquito en qué es lo que podía aportar al equipo. En ese sentido, yo creo que ha estado el equipo súper disciplinado, ha jugado con mucha madurez, con mucha ambición dentro de las limitaciones que teníamos, y al final yo creo que hemos tenido el justo premio. Bueno, y una segunda parte sobre todo de mucha ida y vuelta, ¿no? Mucha ida y vuelta en el que los dos pues han tenido las opciones, que al final la ha decantado Barba pues con una jugada de las que han creado problemas siempre al Monzón: el abrir banda, el abrir el equipo a bandas, el hacer el campo grande y sobre todo buscar las espaldas, ¿no? Sí, nosotros en ese intercambio de golpes pues quizá la juventud sí que nos da pues más velocidad, más profundidad, y en ese momento en que el partido se ha roto, dentro de que los dos equipos corríamos en situaciones de contraataque, pero sí que sí, da un poco más de sensación de profundidad las llegadas nuestras que las del Monzón, porque es otro estilo de equipo, y bueno, y pues quizás eso nos ha venido bien. Yo creo que si el partido hubiera ido más pausado, pues quizás beneficia más al Monzón, que tiene más pozo, tiene una excelente organización colectiva, y ahí es muy difícil entrarles, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Monzón también ha visto hoy una gran oportunidad de poder ganar aquí, y bueno, y ahí va por el partido, y ya digo, en ese intercambio de golpes, pues quizás nosotros hemos aprovechado mejor por la profundidad y la velocidad de nuestros jugadores. Pues esas eran las palabras de Emilio Larraz. Finalizamos nuestra ronda de entrevistas en torno a la derrota del Atlético de Monzón con José María Barba, jugador medio cinqueño. Nosotros nos deja un poco tocados, pero bueno, habrá que seguir trabajando, y en el aspecto personal pues la verdad que me alegro también, y ya después de pasado, ¿no? Pues me alegro pues que mi hermano pues haya hecho gol, porque la verdad que no está pasando buenos momentos. Y eso que cinco minutos antes el pobre le ha echado todo y pensábamos que iba a tener complicado hasta volver. Si llegan a tener un cambio, probablemente hasta no vuelve. Bueno, pues ha vuelto y vaya golazo, pero bueno, pues vamos a hacerlo, tendrás que aguantar esta tarde, ¿no?

Bueno, pues cuando pasan 38 minutos sobre las 20 horas hablamos del Pomar 1, Barbastro 0. El Pomar venció en un partido en el que dominaron los barbastrenses, que tuvieron las ocasiones más claras, pero el gol de nuevo fue un lastre y el Pomar estuvo acertado en la única ocasión que tuvo para llevarse la victoria y los tres puntos. Jesús Sánchez, Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sin duda la piedra de toque este año del Barbastro complicada ha sido el Pomar, porque de momento es el único equipo que te ha ganado los dos encuentros y tiene cogida la medida al Barbastro. El de ayer, pues un partido muy similar al de la primera vuelta. Sí, felicitar al Pomar porque ha sabido sacar los seis puntos en las dos confrontaciones. Y bueno, después de tantos años de fútbol, estas cosas se pueden dar, ¿no? Otra cosa es lo que te queda para adentro como el corazón de aficionado. Pero en definitiva, el fútbol es así. Ellos supieron sacar partido de una opción y fueron tremendamente positivos. La Unión Deportiva Barbastro tuvo las opciones y de nuevo se encontraron pues con la falta de definición. Y al final lo que queda es que sí, que has dominado, que has llevado la batuta, pero los tres puntos se han quedado en casa del equipo contrario. Ya te digo, que sirva por lo menos para que el Pomar siga escalando, salga de esas posiciones y por lo menos que sirva para algo, ¿no? Yo lo decía, si con alguien ha de perder el Barbastro los seis puntos, los dos partidos, que sea con el Pomar y no, por ejemplo, con el Valdefierro, que no le ha sabido ganar el Barbastro en ninguno de los dos encuentros, porque yo prefiero, por supuesto, que se mantenga en la categoría el Pomar que no el Tauste. Y el Barbastro, en un principio, parece que estos puntos no le van a servir, no le van a hacer tanta falta a final de temporada, por lo tanto, pues me alegro mucho en este caso de que esos seis puntos en los dos partidos se quedasen en Pomar de Cinca. El Pomar jugó Jesús Sánchez con 10 jugadores desde el minuto 69 debido a la expulsión de Albert Martínez por doble amonestación. El ex del Binéfar, el ex del Barbastro, pues no acabó el encuentro y el Barbastro tampoco le supo jugar al Pomar con un hombre menos, sobre todo a partir del gol. El Barbastro pues quedó muy tocado. Con 10 hombres el Pomar, todos pensábamos que pues podía por lo menos conseguir el empate, pero no supo jugarle a un Pomar que estuvo muy bien atrás. Sí, ahí te sale la otra cara, ¿no? Que la de que un equipo pues que se queda en inferioridad faltando 20 minutos y con unas pretensiones como las que tiene ahora mismo la Unión Deportiva Barbastro, yo creo que tenía que haber sido pues algo más ponderante, más ofensivo, más equipo, más cuerpo y haber enfocado estos 20 minutos de alguna otra forma. Está bien porque que el local, en este caso, se defienda, porque además va por delante en el marcador, y aunque pierda un hombre, pues tiene que reestructurar, tiene que arreglar líneas, pero yo creo que con la experiencia y con la plantilla que tiene en la Unión Deportiva Barbastro, no se le podía haber escapado por lo menos el empate en lo que es consideración de aficionado. Que les pesara ese gol, pues yo creo que tienen que estar de vuelta todos, de que si se te ponen por delante tienes que tener tus armas o tienes que saber cómo enredar el partido para enjuagarla, ¿no? Al final pues te queda con la cara esa de que has perdido los tres puntos, además de que con un hombre menos, pues en un equipo, contra un equipo que tiene unas necesidades de salir de esa zona peligrosa. La niebla fue convidada especial en ese encuentro, un invitado que nadie queremos para nada, porque la niebla realmente no sirve para nada en nada, y es que pues al fútbol lo dificulta, y luego el desplazamiento en carretera pues también se hizo bastante largo a pesar de la corta diferencia entre ambas poblaciones. Finalmente, aunque pues a última hora ya no se acababa de ver bien el encuentro, la niebla dejó que el partido concluyese. El terreno de juego pues estaba bastante blando, pero me lo decía Paco Pol en la retransmisión y cuando llegamos, el campo responderá, y lo cierto es que el campo aguantó y muy bien, porque pues para eso se cuida de forma perfecta. Nos vamos hasta Pomar de Cinca para hablar pues con nuestro corresponsal en Pomar, Borja Salcea. Borja, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues la afición que llegó de menos a más, y es que en la previa me decía Óscar Penella que había una comida en Pomar de Cinca y me decía, no te preocupes que según vayan pasando los minutos los futboleros subirán. Al final las gradas presentaban una un sensacional aspecto. Yo no sé cuánto público calcular, tú que estás habitualmente los domingos allí, ¿qué número de aficionados le pondrías ayer al derbi? Pues yo creo que entre unos 350 y unos 400 aficionados se dieron ayer en el campo de la Cortada de Pomar, que como tú bien dices, pues había una comida de hermandad entre la alcaldesa de Pomar, Elisa Sancho, y el alcalde de Barbastro, el señor Coscubiela. Entonces, pues después de la comida, la gente se acercó al campo, a pesar del mal tiempo que había en la localidad, pues la gente respondió muy bien y la verdad que al final se pudo ver una buena expectación en el campo. Pues sin duda, la presencia también de ambos alcaldes de Pomar y de Barbastro pues dio esa nota de importancia a este derbi. En lo deportivo pues ya hemos comentado digamos la opinión del lado del bando barbastrense con Jesús Sánchez, que se comenta horas después de esta victoria frente a la Unión Deportiva Barbastro. Borja. Bueno, pues yo creo que fue un partido muy intenso por parte de los dos equipos, que se decidió, como muy bien decíais los dos, en el minuto 57 con un gran gol de Lloyd. Los dos equipos salieron con muchas ganas por el encuentro que era derbi y que había en los dos equipos muchos jugadores que se conocían y especialmente creo que era un partido muy importante para los de Pomar, que se jugaban salir de esos puestos peligrosos en la categoría. Por parte del Barbastro, pues yo creo que fue un partido más con menos valor, digamos, pero que tenían esa espinita clavada desde la primera vuelta. Entonces, el Barbastro fue quien llevó en todo momento las manijas del partido y tenía control del medio campo con un gran Abadías, con Torres y con Asarri. Lo mejor la primera parte para los de Pomar creo que fue el 0-0 que reflejaba el marcador. La segunda parte, pues creo que dio buen resultado la charla que José Luis Toa mantuvo con sus jugadores y salieron más afectados en medio campo y creo que jugaron un gran partido en medio campo la segunda parte. El gol, pues como decíamos, en el minuto 57, pues un despeje malo de Callizo caía en los pies de Eloy, que se iba de su marcador y metía un balón por la escuadra y no alcanzaba para el portero barbastrense. En el minuto 70... pues venía un contratiempo para los de José Luis Toa, que era la expulsión por segunda amarilla de Albert Martínez. A partir de ahí, pues fue un querreiro por parte del Barbastro que no pudo marcar el empate y hay que destacar la defensa del Pomar, que hizo un gran partido, y especialmente destacaría a Hugo Gistau, que desbarató las ocasiones que los del Somontano podían crear en momentos puntuales. Bueno, pues de nuevo fue artífice de ese triunfo Hugo Gistau, el barbastrense, un Pomar de Cinca que, pues tras un comienzo con muchas derrotas en las últimas seis jornadas, tan solo una derrota, dos empates y tres victorias, dos de ellas consecutivas frente al Barbastro y frente al Santa Isabel. Parece que se ha cogido la marcha correcta, que el equipo se ha adaptado ya a la categoría, que la suerte, que ha sido muy esquiva en muchos partidos y que la suerte también juega, pues ahora parece que está de cara del Pomar de Cinca y como decíamos, pues por este cauce es el por el que hay que seguir, con actitud, con trabajo y sobre todo haciéndose fuertes en casa para conseguir la salvación. Y claro, se había metido muy abajo el Pomar, ahora a pesar de estos buenos resultados pues le está costando de salir porque todavía está en descenso, pero queda mucho por delante. Creo que lo peor ya ha pasado, también creo, Borja, que se va a tener que seguir luchando y que quizás hasta las últimas jornadas pues no se sepa si el Pomar mantendrá o no la categoría, pero por lo menos estar ahí en la pelea y pues no permanecer tantas jornadas sin puntuar y seguir dando batalla, ¿no? Sí, claro, la segunda vuelta ya empieza como la primera, ganando los dos encuentros primeros entre el Santa Isabel y ante la Unión Deportiva Barbastro, pero esperemos que a partir de hoy no siga como la primera vuelta, porque si sigue así, pues recordamos que el Pomar estuvo pues 3 meses y 3 días sin conseguir una victoria. Entonces ese no es el camino a seguir, hay que seguir sumando, si no de 3 en 3, que sería lo conveniente, pues lo que se pueda. Y entonces pues yo creo que ahora vienen 2 partidos muy importantes, diría más importante el del Sariñena en la cortada, pero bueno, la semana que viene pues también está la salida del campo del Carmen, del Ebro, que bueno, todo lo que sea sumar pues será bueno, pero yo me centraría más en el partido de Pomar contra Sariñena, que eso sí que creo que es muy importante, porque Sariñena pues ahora mismo se ha metido también ahí abajo, está con 20 puntos y el Pomar tiene 19, entonces pues eso. Bueno, pues Borja Salsé, enhorabuena a toda la gran familia de la Unión Deportiva Pomar por esa victoria y pues a seguir ahí en la pelea. Borja Salsé, semana tras semana, siempre que el Pomar juega en casa, nos acerca su opinión y la opinión también de los distintos protagonistas. Con ellos nos vamos a quedar ahora para saber qué es lo que nos decían. Muchas gracias, Borja, y hasta la próxima, ¿vale? Vale, gracias, Paco. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. En Punto Radio, la gran familia rojiblanca habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Bueno, pues muchos protagonistas para pasar por delante y vamos a resumir lo más destacado de lo que nos dijeron sobre todo ayer en directo Cristian Abad y José Luis Toa. Esto es lo que comentaba el técnico barbastrense. Tiene tomada la medida el Pomar, ¿eh? Bueno, yo no sé si nos tiene tomada, lo que está claro es que nos ha ganado los 2 partidos, ¿no? Yo sintiendo, no sé si lo siento decir esto, pero desde luego creo que no nos merecemos, ni nos lo merecimos en Barbastro ni nos lo hemos merecido hoy. Yo creo que el fútbol no ha sido justo, ni en un partido ni en otro. Es la visión, y yo creo que cualquiera que haya podido ver el partido, aunque solo sea objetivamente por las llegadas al área de un equipo y de otro y de las ocasiones de gol, pues hombre, la verdad que estamos tristes, estamos decepcionados, felicitamos al Pomar, pero desde luego no estamos conformes con el resultado. Desde luego nosotros somos los principales implicados y que tenemos que conseguir o hacer más para conseguir la victoria, pero desde luego creo que hemos hecho bastantes méritos para conseguirla, ¿no? Desde luego nos ha faltado conseguir el gol y que hubiera podido abrir el marcador, que hemos tenido ocasiones suficientes para ello, pero no lo hemos hecho y luego lo hemos pagado, yo creo, demasiado caro, ¿no? Es la única ocasión que ha tenido el Pomar. Y es la historia que se repite en muchos partidos. Nos falta gol. Cuando Javi López no está acertado de cara a la portería contraria, el equipo lo nota, y es que se han tenido ocasiones muy claras que se han perdonado, ¿eh? Pues sí, es que no hay otro resumen. Fíjate el día del Giner, que los balones entraron. Yo es que creo que el día del Valdecierro, el día de hoy, son primeras partes, por ejemplo, muy parecidas a la de Giner. Lo que pasa es que la de Giner te vas con 4-0 a casa. En cambio, hoy te vas con 0-0 y luego en la primera ocasión que llega el Pomar te hacen 1-0 y la cosa se complica, ¿no? Y luego ahí sí que nos ha costado reaccionar, ha sido un golpe muy duro para el equipo, pues ver que estás teniendo muchas ocasiones que no haces y que el equipo rival en un medio fallo tuyo, pues consiguen su gol, ¿no? Entonces, pues esas eran las palabras de Cristian Abad, técnico del Barbastro. Nos vamos con el entrenador del Pomar. Los 2 partidos hemos sumado los 3 puntos y bueno, son partidos muy muy trabados, muy igualados, y la verdad es que hemos tenido la fortuna en la segunda parte de por lo menos estar metidos en el partido, cosa que la primera parte no habíamos estado, y nos habían dominado y habían tenido sus opciones. La segunda parte creo que ha sido muy igualado el partido y que cualquiera podía marcar. El Barbastro ha perdonado y y el Pomar de Finca, en la única ocasión que ha tenido, ha marcado. La suerte, que fue esquiva en otros partidos, bueno, pues pues parece que el destino y la suerte te la ha devuelto, ¿no? Porque el fútbol también es suerte a veces. Ah, el fútbol es suerte muchas veces. Este año la verdad es que no habíamos tenido mucha fortuna. Y hoy, pues bueno, ya te digo que la segunda parte creo que cualquiera de los dos equipos hemos tenido las mismas ocasiones de gol. No ha sido la primera. Y luego, pues bueno, hemos metido ese gol. Luego hemos tenido dos contraataques muy claros que no hemos sabido aprovechar. Pero bueno, yo me quedo con la actitud y que los jugadores después del descanso sabían que tenemos que subir un poco el ritmo de intensidad. Lo han hecho así, se han dejado la vida en el campo. Y fruto de eso, pues una vez te sonríe la fortuna y no. Pero la fortuna también hay que buscar la base de trabajo. Pues palabras de José Luis Toa, de los dos entrenadores a los protagonistas. Vamos a conocer lo que decía el autor del el gol de ayer y del gol también de Barbastro, ya que Eloy Castillo fue el autor con sus dos goles en los dos partidos de que el Pomar ganara los dos y sumara 6 puntos. Bueno, pues ha sido un partido difícil, donde el Barbastro, pues la primera parte ha jugado sus armas, ha jugado a tocarla, a intentar tener la posesión. Y nosotros hemos sufrido, hemos aguantado sobre todo la primera parte. Y una vez empezado la segunda parte, pues creo que nos hemos ido un pasito hacia adelante, hemos presionado y al final pues hemos sabido lograr el gol y aguantar el partido, que son 3 puntos muy importantes y para seguir luchando e intentar salvar la categoría. Bueno, y la Unión Deportiva Barbastro, un equipo que tanto colectivamente como individualmente se te da muy bien. Sí, la verdad que la coincidencia que los dos partidos se me hizo gol contra ellos, allí de penalti, en este caso de jugada, bueno, es un chute, y sí, son coincidencias de la vida que a veces hay equipos que se te dan mejor y otros peor. Bueno, próxima jornada, campo del Ebro, ¿cómo ves el partido? Bueno, pues será un partido difícil, porque el Ebro ya lo demostró aquí, que es un buen equipo, tiene buenos jugadores, tenemos que salir ahí pues a ver cómo sale el Ebro, a intentar no recibir goles, y si podemos sacar algo positivo de ahí, pues sería muy importante. Pues esas eran las palabras de Eloy Castillo, el autor del gol de ayer de la victoria, y el que lo encajaba era Héctor Callizo, que también hablaba con Borja Salsé. Bueno, pues partido difícil, ¿no? La verdad que, bueno, este campo, como lo tiene muy cogido, ¿no? Campo pequeño. La verdad que están muy motivados, ¿no? Por la llegada del Barbastro aquí, estos partidos se motivan mucho. Y bueno, y el resultado, ¿no? Yo creo que a lo mejor es un poco injusto, ¿no? Porque hemos tenido más ocasiones que ellos, pero bueno, ellos han tenido una y la han metido, y bueno, pues ahora ya a toro pasado, pues bueno, pues enhorabuena y a seguir luchando y trabajando. Bueno, ¿cómo es la próxima jornada con el Tarazona en casa? Bueno, pues factible, ¿no? Yo creo que es un equipo que en su campo ya le ganamos 0-2, hay que mejorar muchas cosas esta semana, la verdad que hemos tenido fallos y bueno, pues esperemos sacar los 3 puntos, pues que nos hagan mirar un poquito más para arriba. Bueno, pues el Tarazona, sin duda, que será el próximo rival de la Unión Deportiva Barbastro, ha mejorado y mucho de aquel encuentro que ganó el conjunto barbastrense. Jesús Torres hablaba del partido. Bueno, pues es que esperaba mucho balón aéreo, mucho partido de fuerza, en el que hiciera el gol, aprovechar las ocasiones, pues se podía llevar el triunfo. Nosotros hemos tenido, sobre todo en la primera media hora, bastante, si no hemos estado acertados, y bueno, la verdad es que Pomar haciendo su fútbol, su juego, pues en una que ha tenido lo ha aprovechado y es digno victorioso del partido. Bueno, la Unión Deportiva Barbastro, claro, miedo al partido, pero que una contra nos ha metido un gol, te queda cada tonto. Sí, yo creo que hemos estado satisfechos con el partido, no así con las ocasiones que hemos tenido, que no hemos sabido materializarlas, y esto ya nos ha pasado más de una vez, y bueno, pues se trata de aprender, trata de estar más acertados, y bueno, yo creo que poco a poco pues iremos sacando los partidos. De Jesús Torres, de un bando al otro, escuchamos lo que decía Javi Salsé, defensa central de la Unión Deportiva Pomar. Bueno, pues ha sido un partido en el que, sobre todo en la primera parte, Barbastro pues ha tenido mucha posesión de balón, combinaba bien ahí en medio, tienen calidad, y nosotros no acabamos de coger, de saber ajustar bien las marcas, y bueno, pues ha sido una primera parte en la que pues hemos sufrido quizás un poco más de la cuenta. La segunda parte, en cambio, pues hemos salido a presionar más arriba, les hemos dificultado salir del balón, y sobre todo a raíz del gol pues nos hemos sentado mucho mejor en el campo. Luego pues ha habido una expulsión que nos ha hecho que nos metíamos un poco más atrás, pero la base tampoco ha tenido ocasiones claras como para poder empatar el partido. Hemos estado ahí hasta el final del partido bien. Bueno, próxima jornada, campo del Ebro, ¿cómo es el partido? Pues hombre, será un partido complicado como todos, y intentaremos sacar los 3 puntos. Si sacamos los 3 puntos, posiblemente salgamos del descenso y se verán las cosas de otra manera. Ahí que es importante, importante sobre todo a ver si podemos puntuar, a ver si podemos sacar algo. Bueno, pues hay que sacar algo y esos son puntos, puntos que pueden sacar al Pomar del descenso, como bien decía Javi Salsé, si se consigue sacar cosas positivas en el desplazamiento al campo del Ebro, sobre todo en casa frente al Serimiena, pero los dos, los rivales también pensarán exactamente igual. Toni Gabarre tuvo pocos minutos en el partido de ayer y nos analizaba el encuentro. La verdad es que sabíamos que este era un partido muy complicado. Teníamos aquí un campo difícil, Pomar necesita los tres puntos y ellos han sido más competitivos, han luchado muchísimo y nosotros nos ha entrado la ocasión. Bueno, vamos a pensar en el siguiente partido y ya ha pasado esto. En lo personal, en la segunda parte ya con el Pomar atrás era complicado, ¿no? Sí, bueno, lo que teníamos, hemos salido los delanteros a hacer ocasiones ahí, hemos sacado todo. Y pues al final no ha podido entrar, pero las ocasiones han estado, yo creo que hemos sido superiores y han tirado un tiro y nos han ganado. Pues esas serán las opiniones también de Gabarre. Cerramos porque tenemos que pensar en la próxima jornada todavía con Jesús Sánchez y vamos a cerrar con la última opinión, con el lateral izquierdo del Barbastro, con Joel Borbón, que pues al igual que en Gabarre hablaba con mi compañero Adrián Vallabriga, y es que ayer estuvo al completo el equipo de Punto Radio en la retransmisión y después en el trabajo postpartido para el programa de hoy. Estuvimos con Carlos Marco, con Adrián Vallabriga y también con Borja Salsé y por supuesto nuestro incombustible Paco por Adrián Vallabriga, hablaba a la conclusión del partido con Joel Borbón. ¿Qué impresión nos deja este 1-0 aquí en Pomar? Pues nos deja muy mal sabor de boca, porque yo personalmente considero que hemos llevado totalmente el peso del partido y nos ha faltado materializar las ocasiones que hemos tenido, pero lo veo muy injusto que se lleve el Pomar los tres puntos. ¿Se ha repetido un poco la historia del partido de la primera vuelta? Sí, sí, sí. Ha sido, las circunstancias más o menos han sido las mismas, pero como te digo, lo considero muy injusto porque hemos tenido muchas más ocasiones que ellos. De hecho, ellos en el único disparo que han tenido han metido el gol. Hemos llevado completamente el peso del partido, pero como te digo, nos ha faltado materializar las ocasiones que hemos tenido, que también es fallo nuestro y debemos mejorar eso. ¿Era el tipo de partido que se esperaba al llegar aquí contra el Pomar, que prácticamente no cede goles en su campo? Bueno, era, nosotros pensábamos que se iban a, nos iban a esperar atrás, como de hecho así ha sido, y bueno, y que iban a salir a la contra. Nosotros teníamos que tener la posesión de balón, creo que la hemos tenido, creo que hemos entrado por banda, que hemos creado ocasiones, pero como ya te digo, nos vamos con un sabor de boca malo porque lo consideramos injusto. Pero bueno. El desierto también se jugó muy bien, tampoco se consiguieron los tres puntos. ¿Cómo se puede comparar este partido con el de esa jornada que vieron los espectadores de Barbastro? Bueno, el desierto está claro que vino a jugar más al fútbol que lo que ha hecho el Pomar. Quizá no nos beneficia que sean equipos que se nos echan atrás y nos intentan salir a la contra. No es comparable tampoco. Lo que está claro que contra equipos de la zona baja que quizá no quieren proponer fútbol y tenemos que llevar totalmente el peso del partido, igual nos cuesta un poco más, pero como te digo, tenemos que seguir trabajando y esto ha sido un accidente y tenemos que ganar al Tarazona en casa y mirar hacia arriba. Bueno, pues a pensar el Pomar de Cinca en el Ebro y el Barbastro Jesús Sánchez en el Tarazona. Un conjunto, el Tarazona, que viene de ganarle 3-2 al Santa Isabel, que es, junto con el Valdefierro, el equipo revelación, está decimoprimero con 28 puntos. Tan solo el Barbastro, que está justo encima, décimo con 30 puntos, tan solo 2 puntos de diferencia. El Barbastro de ganar abriría brecha, habría ahí una diferencia ya de 5. Ojo que como el Tarazona gane, ya se pone por delante. Este Tarazona no es el equipo flojito de Tarazona, donde aún así el Barbastro le ganó en la primera vuelta. Ha mejorado y mucho, y ha ganado incluso alguno de los de arriba, ¿eh? A raíz de perder con el Barbastro fue cuando empezó, sí, señor, su remontada. Yo creo que es un rival muy incómodo, que además juega con el desparpajo que le produce el estar en una zona cómoda siendo el novel de la categoría, y que además va a venir sabiendo que el Barbastro tiene pues dificultad, tiene problemas para resolver las jugadas, para hacer gol, y que en seis puntos, en los últimos dos partidos, ha sacado solo uno, y bueno, a lo mejor va a buscar que esa carencia de efectividad y una falta a lo mejor de intención, de intensidad por los mal resultados conseguidos en los últimos dos partidos le pueda crear o le pueda dar a base de paciencia oportunidad para conseguir algo positivo. Muy incómodo, y vamos a ver si sabemos sacar más de lo mejor que tenemos. Recuérdese Utebo, recuérdese Monzón, recuérdese Andorra, que hay que volver a esa senda y no a que todo lo tenemos ya conseguido y que ya nos va a salir y que estamos ya en otro nivel. El Barbastro está ahora en este mes de enero en una mini pretemporada. El equipo arrancó no muy bien la competición tras la pretemporada fuerte del verano. De igual manera, porque ha sumado los mismos puntos en el inicio de la primera vuelta que en el inicio de la segunda, se empató con el Valdefierro y se perdió con el Pomar. Así arrancó la primera vuelta y así ha arrancado la segunda, y en este mes de enero pues el equipo está en una especial pretemporada para acabar la temporada fuertes, y pues no sé si, Jesús Sánchez, ese trabajo extra se puede notar también en las piernas de los jugadores. Sí, naturalmente que tiene que notarse, pero tiene que notarse también que estamos en la segunda vuelta, que ya tenemos conocimiento de los rivales, de cómo juegan, de cómo interpretan el fútbol, y sin embargo hemos tropezado de la misma manera que tropezamos en la primera vuelta, cuando desconocíamos cómo se iba a encarar el partido, cómo se iban a encarar los partidos. Ahora sabemos perfectamente que el Tarazona va a ser pues un rival difícil, que allí ya lo fue, que fue incómodo, que seguimos en la misma dinámica que pasó en la primera vuelta, y ya no se puede ni tropezar con un Tarazona en casa, y que tenemos que tener pues otra actitud. Bueno, pues hemos analizado este derbi, este Pomar 1, Barbastro 0, con la satisfacción de la victoria de un Pomar frente a un Barbastro lastrado por esas ocasiones que falló. Un Pomar que pues en la primera mitad no estuvo bien, pero que en la segunda mitad cambió, y mucho, la decoración del Pomar de Cinca. Todavía mucho más si cabe, cambió su cara tras el gol, donde el Barbastro jugó mal, y lo comentábamos ayer a la conclusión del partido con Cristian Abad, quedó muy tocado. Fue mejor en la recta final del partido el Pomar de Cinca, que pues incluso pudo tener y tuvo alguna ocasión más para marcar y para adelantar pues todavía más, si cabe, incrementar esa cuenta goleadora. Repito, tras el gol del Pomar, pues fue superior el conjunto local, y al final pues el Barbastro no ha podido en ninguno de los dos partidos. Don Jesús Sánchez, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, y el lunes que viene pues seguimos hablando de la Unión Deportiva Barbastro y de ese partido frente al Tarazona, ¿vale? A ver si venimos con mejores noticias. Nosotros ponemos música de despedida hoy, pues una música especial, y nos marchamos. Gracias a todos los oyentes por elegirnos, gracias a todos los oyentes a través de la red que también se han enganchado a nuestra sintonía. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio de Costa a Costa. Yo les espero mañana a partir de las 7 de la tarde para hablar de Preferente, Primera, Segunda Regional y también baloncesto. Les habló Paco Belloc. Gracias por elegirnos. Un saludo. Hasta mañana. Gracias por